conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvar. Hay muchos falsos conceptos de Dios. Una doctrina equivocada que ha sido propagada en casi todos los países de América por nuestros amigos los mormones es que Dios tiene un cuerpo. Si usted ha estudiado con los jóvenes de esta religión que llevan el título de elder, o sea, anciano en castellano, sin duda le han presentado el testimonio de José Smith con respecto a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Conforme al testimonio del señor Smith, él tuvo el privilegio de ver a Dios y se dio cuenta que Dios tiene un cuerpo físico como el cuerpo humano. Por supuesto, es muy importante que tengamos un concepto muy correcto de Dios, en las palabras de Jesús mismo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Por supuesto, es posible que el señor Smith tenga razón. No debemos rechazar sus enseñanzas sencillamente porque sean diferentes de las que nosotros hayamos creído toda la vida. ¿Tiene Dios un cuerpo físico como nosotros? La única manera de saberlo es por un estudio cuidadoso de la Biblia, porque ella nos habla de Dios. En nuestro estudio del Evangelio según Juan, hemos llegado a Juan capítulo 1, versículo 14. Y es precisamente en este versículo que personalmente he encontrado algo que me hace rechazar la enseñanza del señor Smith y sus discípulos, los mormones. Espero que abra su Biblia al primer capítulo del Evangelio según Juan y que busque el versículo 14. Este texto nos habla del Verbo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto nos habla de un cambio en la condición del Verbo. Nos habla del momento en el cual el Verbo de Dios fue hecho carne. A partir de ese momento, el Verbo tuvo un cuerpo. Esto quiere decir que antes de ese momento, el Verbo no tenía cuerpo. Antes de ser hecho carne, el Verbo era solamente espíritu. Antes de ser hecho carne, el Verbo no tenía cuerpo. Creo que basado en nuestros estudios anteriores, todos sabemos que el Verbo es Jesucristo, el unigénito del Padre. Así que lo que estamos diciendo es que antes de ser concebido en el vientre de la Virgen María, el Verbo de Dios no tenía cuerpo. Sin embargo, existía. ¿En qué forma? La respuesta de la Biblia es que existía en forma de Dios. Antes de ser hecho hombre con carne y huesos, el Verbo ya era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de nacer en este mundo, el Verbo, o sea Cristo, ya poseía todas las cualidades de Dios. Era igual a Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 6. Es cierto. Antes de ser igual al hombre, por medio de su nacimiento en este mundo, el Verbo ya era igual a Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que antes de ser hecho semejante a los hombres, Cristo era en la misma forma de Dios, era igual a Dios, pero no tenía cuerpo todavía. el Verbo era Dios, pero no tenía cuerpo antes de nacer de María. Esto quiere decir que Dios no tiene cuerpo. Si Dios tuviera cuerpo, el Verbo también necesitaría cuerpo antes de ser igual a Dios. Pero no fue así. La deidad presentada en la Biblia consiste de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De estas tres personalidades, solamente el Hijo, o sea, el Verbo, llegó a tener cuerpo. El cuerpo de Jesús no fue parte de su naturaleza divina, sino de su naturaleza humana. Dios no tiene cuerpo. Hay otro texto en el Evangelio según Juan que debe ser considerado, ya que estamos estudiando este tema. Es Juan capítulo 4, versículo 24. Sinceramente, no creo que nadie pueda malentender la clara enseñanza de este pasaje. Si tiene su Biblia abierta en Juan capítulo 4, versículo 24, leamos juntos lo que el Espíritu Santo nos ha dejado escrito acerca de la naturaleza de Dios. Estas son las palabras de Jesucristo. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 24. Jesús está definiendo la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu. Fíjese bien que Cristo no dice que Dios tiene Espíritu. Todos nosotros tenemos Espíritu. Pero Dios es Espíritu. Dios no tiene cuerpo porque un Espíritu no tiene carne ni huesos. De esto estoy seguro porque Cristo lo dijo. En Lucas 24, verso 39, después de su resurrección, Jesús declaró, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Seamos razonables». No se trata de interpretaciones humanas, sino de la clara enseñanza de la Biblia. Dios no tiene un cuerpo porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo, punto y aparte. No hay más que discutir sobre esta enseñanza. Argumento en que la Biblia enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es cierto, pero no se trata de una imagen y semejanza física, sino espiritual. Físicamente hablando, hay algunos animales que no son tan diferentes del ser humano. La gran diferencia entre el hombre y los animales es su capacidad emocional, moral y espiritual. Por este motivo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, condena la necedad de personas que adoran a dioses hechos en semejanza de la imagen del hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de Dios es muy diferente de la imagen del ser humano. No puedo juzgar si el señor José Smith vio algo o no, pero estoy el 100% seguro que no vio a Dios, porque Dios no tiene cuerpo humano. Su gloria es mucho más grande que cualquier gloria material que pueda haber en todo este mundo o cualquier otro. El Verbo de Dios no se glorificó por tomar cuerpo, se despojó de su gloria celestial y se humilló tomando la forma del ser humano, la forma de un siervo de Dios, no la forma del Dios invisible que ya tenía. Dios no tiene cuerpo. Solamente el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros para hacer posible la salvación de todos los hombres. No, mi amigo, el Verbo no fue hecho carne porque le hacía falta algo para ser igual a Dios. Ya era igual a Dios. Él fue hecho carne porque a usted y a mí nos hacía falta un Redentor humano y al mismo tiempo divino. Nos hacía falta un hombre perfecto que podría pagar por nuestros pecados y salir victorioso sobre el diablo. Y por esto, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El cuerpo del Verbo está relacionado con su naturaleza humana. no tiene nada que ver con su naturaleza divina. Dios no tiene cuerpo. Creo que esta lección debe servir para enseñarnos algo muy importante acerca de las diferentes religiones y sus doctrinas. Muchas personas se encuentran confundidas y frustradas por las muchas diferentes doctrinas presentadas por las religiones, o sea, sectas, que existen hoy día. Sería bonito si todos los creyentes en Cristo se pusieran de acuerdo y enseñaran lo mismo, pero tenemos que reconocer que la realidad actual es muy diferente. Sin embargo, usted puede conocer la verdad. Debe hacer exactamente lo que hemos hecho en esta lección. Debe examinar toda idea a la luz de las Sagradas Escrituras. No debe aceptar toda doctrina que llega a sus oídos. No debe recibir una enseñanza sencillamente porque le parece razonable, ni rechazarla simplemente porque no le gusta. El único proceso aprobado por Dios es de sujetar las diferentes enseñanzas a una comparación con las enseñanzas de la Biblia. El Espíritu Santo aprobó esta actitud en los judíos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, versículo 11. Ellos no aceptaron la enseñanza de Pablo y Silas así nomás, pero tampoco no la rechazaron sencillamente por ser nueva y diferente de las tradiciones que habían aceptado por muchos años. Abrieron las Escrituras y compararon las dos enseñanzas. Cuando se dieron cuenta que las enseñanzas de Pablo y de la Biblia eran las mismas, creyeron. Si esto le parece muy costoso, lo siento mucho, pero esta es su responsabilidad delante de su Creador. Si no quiere ser responsable en el estudio de la Biblia, es probable que resulte como la mayoría de los judíos del tiempo de Cristo y Pablo y Pedro. Rechazará la verdad porque no está de acuerdo con sus opiniones o con las ideas que le han inculcado por muchos años. Estará expuesto a la obra del diablo, el mentiroso desde el principio, que sigue propagando sus mentiras en boca de hipócritas que pretenden enseñar en nombre de Jesús. El mismo apóstol Juan advirtió en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cristo no vino a este mundo para confundir, sino para aclarar la verdad. Lamentablemente, el diablo ha logrado cegar muchas mentes por su falta de conocimiento de la verdad de Dios. No permita que el Dios de este siglo ciegue su entendimiento. Conozca al Dios verdadero y la verdad de Dios en su Biblia. Cristo, veniste a salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme.